Ingredientes para esta receta, una vida, ¿vale? Cógete una buena vida, una vida fresca, una vida que sea, yo que sé, sin conservantes ni colorantes, o sea, una buena vida. Un par de huevos, muy importante. Pan, vino, una sartén, miel, hojuelas, azúcar, un bacalao, un pimiento, leche entera, sal y chocolate a la taza, ¿vale? Es chocolate espesito. Bien. Vamos con ello, ¿eh? Elige la vida fresca, la tienes ya ahí, preparada bien, sin conservantes, muy bien. Una vez que la tienes, échale dos huevos, ¿eh? Sí, señor. Si tienes más, pues nada, mejor, oye. No los batas, no, así al natural mucho mejor. Vas a necesitar llamar al pan pan y al vino vino y coger la sartén por el mango. Te vendrá bien para que vaya todo como miel sobre hojuelas. Endulzar la vida con un poquito de azúcar y cuando venga lo duro, cortar el bacalao. Y si rompes algún plato, que te importe un pimiento. Porque lo importante es ponerse con las manos en la masa, que seas la leche, vaya. Darle sal a la vida y de postre, las cosas claras y el chocolate espeso.